Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Dicen que a la tercera va la vencida. Esta es la tercera. La tercera emisión del programa Estar o No Estar. Emitiendo desde esta estación física de radio, localizada en el barrio de Las Arenas, en Tarrasa, Barcelona, España, Europa, la Tierra. Este programa es una evolución del grabado al directo, del podcast experimental en internet a la radio profesional. También lo podréis escuchar en laradiodelalma.blogspot.com. Su filosofía, tal y como dice la cuña de entrada, la de acercarse a la auténtica comunicación humana, la de mostrarse con sinceridad y la de indagar en la búsqueda de la verdad. Una nueva sintonía, portadora de destellos de la nueva conciencia, una conciencia global que ha de salvarnos del caos mental. Una conciencia global formada por la fusión de cada una de nuestras conciencias, sin dogmas ni obligaciones, una conciencia libre, de todos y para todos. Saúde da gente. top 7, com 7, top 13, 13, 7 é 20. 4 vezes 7 é 28, é o ciclo da mulher. 13 ciclos é um ano, veja como é. Acabas de escuchar Tempo de la Mente, El Tiempo de la Mente, una pieza de los Magos de la Tierra. El año pasado leí en la esquina de un periódico una frase que decía: piensa globalmente, pero actúa localmente. Eso es lo que trato de hacer. Estar Honestar, este programa de la Radio del Alma, está creado con visión global, para que llegue a todos los rincones del planeta. En directo, a través de la web www.radiostartarrasa.com, todos los martes de 10 a 12 de la noche, hora local. Y como podcast, en la página web www.radiostartarrasa.com.